hola a todas las personas humanas y animales no humanos que nos escuchan este día. Empezamos este programa con la interpretación Pachamama de Sabia Andina. Les saludamos desde Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, con el gusto de siempre, Quinti y Ana, a nombre del colectivo Itzcuintli. Quienes lo integramos, compartimos la esperanza de que los esfuerzos, por mínimos que parezcan, sirvan para coadyuvar a que miremos de nueva y mejor forma a nuestras compañías felinas, perrunas y, ¿por qué no?, a las aves, insectos, arácnidos, gusanos, reptiles, peces, anfibios y demás fauna que anda por nuestros patios, jardines, calles y terrenos de cultivo. Con todos estos seres compartimos la casa grande que habitamos, la tierra, así que merecen el mismo respeto que la humanidad. Antes de entrar en el tema que hoy nos ocupa, les comparto algunas efemérides de esta semana que nos parece importante rescatar, ya que estas fechas se establecen con el propósito de poner atención a problemáticas derivadas de las acciones humanas y que impactan a los diversos ecosistemas. El 26 de enero es el Día Mundial de la Educación Ambiental, labor que compete no solo a las personas profesionales de la educación, sino a toda la gente joven y adulta que tiene bajo su responsabilidad el acompañamiento de las infancias y adolescencias. Así que vale la pena pensar en esta tarea que tenemos como sociedades humanas. Otra fecha digna de recordar es el 28 de enero, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, factor que incide en el calentamiento global. Por eso, ojalá realicemos una pequeña acción cada día de esta semana, por lo menos, dirigida a disminuir esta problemática. Algunas sugerencias que podemos aportar, pues seguramente ustedes sabrán qué hacer. Tal vez sería usar menos el automóvil particular o sustituir su uso por el de la bicicleta si cuentan con una. Dejar de consumir carne todos los días que podamos y si no, por lo menos un día de esta semana. Lavar a mano en lugar de usar lavadora. Comprar productos locales. También será muy buena idea plantar algunos árboles. Algo habrá que hacer para conmemorar esta fecha. Ah, pero también va nuestra felicitación para las biólogas y biólogos, especialmente para quienes se preocupan y ocupan de comprender mejor la naturaleza para cuidar a los seres vivos, porque el 25 de enero es su día. Va nuestro reconocimiento para todas ellas y ellos. Y bueno, ya entrando en materia, en los últimos programas hemos centrado la atención en los derechos de los animales no humanos. Esta emisión de Cuatro Patas continúa en la misma línea, pero Quinti nos comentará con más detalle de qué tratará cada una de las secciones. Tienes la palabra, compañero. Enero del 2022, un nuevo ciclo donde tenemos que caminar con renovados bríos. Así, Ana, muy buenos días a ti y todo el amable público que nos escucha en su estación favorita, 91.7 Radio Cuilapan y 91.5 Radio Universidad de Oaxaca. Y claro, que como ya has mencionado, ojalá podamos ir mejorando nuestro medio ambiente con acciones tan sencillas como separar nuestra basura, controlar nuestras aguas residuales, ser responsables con nuestros seres de compañía y de trabajo. Y así tan simplemente podemos ir construyendo un futuro mejor y nos unimos a los parabienes a los biólogos en su día. Entonces, ahora sí, este es el contenido de nuestro programa. En la sección de los perros de Pablo, Ana nos presenta la participación de un especialista en derecho, quien tocará con conocimiento de causa el artículo 14 de la Declaración de los Derechos de los Animales. Muy interesante. En el ojo al gato y el otro al garabato, Hay formas de concebir la protección de los animales. La literatura recoge los géneros. Hoy presentamos una leyenda y un discurso. ¿Será posible? Escucharemos. Y en Amores Perros Indie, con buenas vibras y sencillez, nos trae algunas sugerencias de cómo construir ese mundo mejor. Adelante, estaremos atentos. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. ¿Inorgánica? En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. Pero pilas. Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto, un favor a tu comunidad puedes dar. Los perros de Patlo. A lo largo de varios programas hemos venido reflexionando sobre el contenido de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada desde hace más de 4 décadas por la Organización de las Naciones Unidas. En esta sección abordamos el último artículo de dicho documento, como ya lo dijo el compañero Quinti, y hoy tenemos la fortuna de contar con la colaboración de un especialista en derecho para hablarnos del mismo. Nos referimos al doctor William Méndez García. Hoy describiremos el artículo número 14 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Inciso A. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Inciso B. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como son los derechos del hombre. Esta declaración fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, quien la proclamó al año siguiente y posteriormente fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas, por sus siglas ONU, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO. Esta Declaración Universal, en su artículo final, establece que los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental, esto es, por la Federación, los estados y los municipios, y que estos derechos de los animales también deben ser equiparados a los derechos de los humanos. En el caso del sistema jurídico mexicano, no ocurre así, porque la Federación en su constitución no ha reconocido los derechos de los animales como tal, sino que los engloba en un ambientalismo, sometiéndolos a una doctrina antropocéntrica permanente utilitarista. En otros sistemas jurídicos ya se encuentran reconocidos, al menos al margen de sus constituciones locales y también de su constitución federal o sus estamentos o instrumentos jurídicos federales. En la Ciudad de México, en su artículo 14, la Constitución ya incorpora los derechos de los animales y les da participación a los organismos de protección y salvaguarda, pero también en un aspecto crítico los somete a la opinión y algunos márgenes de ejecución. Lamentablemente, en el estado de Oaxaca aún no se encuentran reconocidos en su totalidad por la falta y la omisión legislativa de una ley de protección o bienestar animal. Por mi parte es todo. Soy catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el área de Derecho Administrativo en esta Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Gracias, doctor William. Ojalá las omisiones legislativas a las que se refiere pronto se superen, que los pasos ya andados en nuestro país en esta materia no se detengan y en un futuro no muy lejano quede superado el especismo, no solo en las leyes, sino en las interacciones con nuestras compañeras y compañeros no humanos. Con esta información arranca la participación del compañero doctor en Derecho, William Méndez, quien ha orientado sus conocimientos profesionales, entre otros temas, a la defensa de los derechos de los animales no humanos, por lo cual cuenta con el reconocimiento de quienes integramos el colectivo Itzcuintli, ya que, como comprenderán, no es común encontrar aquí en Oaxaca abogadas o abogados que dediquen su labor profesional a este campo. Y una buena noticia es que a partir de ahora nos acompañará durante varios de los siguientes programas para hablar a las audiencias de Cuatro Patas acerca de la protección de las especies no humanas en los sistemas jurídicos de otros países y en el de nuestro país, por supuesto. Así que no se pierdan las emisiones por venir. Ya saben que si no nos pueden escuchar algún domingo en Radio Cuilapan o un sábado en Radio Universidad de Oaxaca, los programas se almacenan en la plataforma archive.org. Para acceder a ellos, solo debe escribir en el buscador https://archive, así como suena, archive.org/details/@itzcuintli. Si no alcanzo a anotar la dirección, no se preocupe, también la puede encontrar en la sección de información de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli. Vamos a una pausa musical, escucharemos a continuación Instinto Animal, interpretada por ZPU con Esther Ovejero. Mírame a los ojos, en mí no hay vanidad, todo lo que tengo es mi libertad. Quisiera sumergirme, acompañar las olas y divertirme, hacer parábolas, nadar a solas, sentirme libre a todas horas, explorar mil zonas, usar mi sonar, en fin, tener las cualidades de un delfín, surcar ese confín remoto con mil como yo, protegido, guiar mi dirección con un silbido, mi sonido es nítido, navega por el líquido, kilómetros y guardo siempre algún barco perdido. Yo podría haber nacido en otra piel, la de ese cocodrilo que decora la maleta de tu hotel, la de ese perro fiel que abandonaste en la sombra, quizás sería aquel que en tu suelo es una alfombra. ¿Y acaso eres mejor si careces de garras de tigre? Te agarras a la libertad y no eres libre. Yo recorro la sabana en la africana estepa, algún rugido de socorro al ver un forajido y su escopeta. Quiero trepar a los árboles, ir de copa en copa, sentarme plácido bajo un sol que me arropa. ¿Acaso puedes galopar por los prados de Europa, notar la lluvia mojarte hasta estar hecho una sopa? No caben esos prejuicios, solo instinto animal. Si nos miras distinto será tu ser racional. Pero ¿quién tiene razón si el corazón se nubla? Solo haz una reflexión, verás quién vive en una jungla. Soñado tantas veces con surcar el cielo. He planeado planear sobre el viento en este vuelo, que lo anhelo si me alejas, y cejará mi canto si me vejas, y volveré a ser yo si me dejan estas rejas. ¿Quién dicta prisión para un corazón suave? ¿Qué clase de compasión me encierra bajo llave? Puedo ser un ave, quiero rozar esa nube. Puede que tú me degrades, más ¿por qué no subes a mis altitudes? Y aquí una de mis virtudes, tengo muchas más. ¿Por qué no escuchas más? Así quizá me oirás. Somos iguales, siente las señales naturales más reales en el reino de los animales. Del lobo a los marsupiales, del halcón a la serpiente, todos plurales, tú contracorriente. ¿Será que tu gran mente hace que me menosprecies? Hermanos masacrados, la extinción de mi especie. ¿Qué ciego no me ve cuando mira mis ojos y mata a mis hijos y me pone cerrojos? ¿Cuántos mares teñidos de rojo ahogan mis penas? Si eres tú la llena o no corre sangre por mis venas. Y en apenas una década menguó mi manada. Hoy el prado es arena, otra colmena quemada, otra ballena cazada a manos del humano, otro pelícano bañado en crudo muere temprano. No puedo alzar mi voz sin ti, pero hay algo que te tengo que decir. Más allá de la razón, también siento por donde entro un corazón. Yo también camino sobre el agua helada, cuido a mi manada como si fuera mi vida. En ello lucho sin espada, mi alma está ligada con todo lo bello. Yo no estoy encima, estoy al lado de cada mirada. Hay algo tan puro en ti que no admitirlo es negarme. No saber ver el alma que hay bajo la carne. Nos une el agua, el fuego, la tierra, la sangre. Solo hay un enjambre, yo voy a quedarme. La tierra no nos pertenece, no nos pertenece. Debemos compartirla. Es nuestra única esperanza, nuestra única esperanza. Todo es posible aún. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. El ojo al gato y el otro al garabato. A propósito de amar a la naturaleza, luchar por ella y protegerla, las leyendas nos ofrecen un buen ejemplo, y así aparecen los dioses, las diosas o los genios, y son ellos quienes salen en su defensa. Entonces, escucharemos La piel del venado, una leyenda de las tierras del Mayab, esas tierras del faisán y del venado, hoy Yucatán. Tal vez un maya fue capaz de comprender el lenguaje de las aves y el venado cuando estos contaban sus historias. Los mayas cuentan que hubo una época en la cual la piel del venado era distinta a como hoy la conocemos. En ese tiempo tenía un color muy claro, por eso el venado podía verse con mucha facilidad desde cualquier parte del monte. Gracias a ello, era presa fácil para los cazadores, quienes apreciaban mucho el sabor de su carne y la resistencia de su piel, que usaban en la construcción de escudos para los guerreros. Por esas razones, el venado era muy perseguido y estuvo a punto de desaparecer de el Mayab. Pero un día, un pequeño venado bebía agua cuando escuchó voces extrañas. Al voltear, vio que era un grupo de cazadores que disparaban sus flechas contra él. Muy asustado, el cervatillo corrió tan veloz como se lo permitían sus patas, pero sus perseguidores casi lo atrapaban. Justo cuando una flecha iba a herirlo, resbaló y cayó dentro de una cueva oculta por matorrales.

a la solemnidad del crepúsculo y a la conciencia de clase que fugaz se había encendido en esta efímera concentración de perros callejeros. Gracias, Quinti, por estos relatos que traen buenas noticias para los animales no humanos desde el mundo de los seres antiguos que protegen y vienen protegiendo desde entonces a la naturaleza, y también desde la imaginación de un hombre preocupado por la igualdad tanto de las personas como de nuestros compañeros caninos. ¡Qué bonitos relatos! Ojalá los hayan disfrutado tanto como yo. También escuchamos la canción de Laurie Oropesa titulada Yo también siento. Vamos a continuar con nuestro programa. Quédense con nosotras y con nosotros porque todavía hay más por escuchar. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Para divertirse, no es necesario hacer sufrir a los demás. Si te gusta la pirotecnia, antes de quemar pólvora, piensa en esto. Los sonidos fuertes provocan sufrimiento a algunos animales porque su capacidad auditiva es 3 veces mayor que la de la especie humana. Por eso, pueden presentar taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Istuintli. Te invitamos a escuchar el programa Cuatro Patas por el 91.7 de FM, Radio Cuilata, todos los domingos a las 10 de la mañana en punto. Colectivo Istuintli. Amores perros. Ahora pondremos atención a Indy, quien nos hablará del qué hacer en nuestro entorno. ¿Qué tal se encuentran seres peludos y uno que otro lampiño que aún nos sigue escuchando este día? Ya estamos finalizando la hora radial de Cuatro Patas. Sin embargo, no nos vamos sin antes cerrar nuestro contenido con propuestas que puedan mejorar las relaciones que tenemos tanto con nuestros hermanos y hermanas humanas como con el resto de animales no humanos. Y que si mejoramos estas amistades, por consiguiente, mejoraremos la calidad de nuestro medio ambiente en el que nos desarrollamos, ¿no lo creen? Ya sabrán que con esas pequeñas acciones nos sumamos a aquellas personas que valoran la vida. Son empáticas y no son conformistas, y que tienen esperanza de un planeta más humano. Hace poco compartía la palabra con 2 amistades y comentábamos que estamos en un momento de volver a ser humanos. Humano del latín humus, que significa tierra, y también se acompaña del sufijo anus, que significa procedencia de algo. Por ende, comentábamos que provenimos de la tierra, somos hechos con barro. Y también decíamos que si sabríamos de dónde venimos, a qué pertenecemos, entonces valoraríamos nuestro origen en la tierra. Pero pasa que lo hemos olvidado. Nos hemos desconectado con lo esencial, el buen vivir. Dejamos de escuchar el viento, el agua y sus corrientes, los ciclos de la luna, los movimientos de la tierra, los tiempos de la siembra. Creemos que tuvimos una fractura como humanidad y dejamos de serlo. Pero eso sí, que estamos enhorabuena para regresar a ser humanos, porque es quizá el único camino que puede mantenernos a salvo. Y a lo que aquí compete, considero que podemos tomar lo que está en nuestras manos para cambiar. Y lo único que está en nuestras posibilidades cambiar, pues somos, o mejor dicho, es cada uno de ustedes. Es decir, cada persona tiene la responsabilidad de hacer, en el ejercicio de sus facultades, aquellas acciones que no violenten más la vida en la tierra. Y obviamente, Si eres un ser de luz, la defenderás. Entonces, hablando de michis y lomitos bellos como en cada programa, la pregunta es, ¿qué es lo que nos o qué es lo que me corresponde hacer como persona de esta comunidad, como síndico, regidora, presidente? Vaya, cada uno desde sus quehaceres diarios y las funciones que deben de cumplir a cada quien con lo que le corresponde, ¿no? ¿Qué es entonces lo que a mí me toca hacer para evitar el sufrimiento animal, tanto para los animales que consideramos de compañía o para aquellos animales que hemos etiquetado como de trabajo, y el resto de animales, tanto bípedos, cuadrúpedos o miriápodos con los que convivimos? Ya en nuestra primera sección quedó muy clara la información, ¿cierto? Así que en esta última parte solo les mencionaré una responsabilidad. Aprovechando que estamos estrenando gabinete municipal, exijamos a las autoridades de turno que se hagan responsables de la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle que hay en nuestro municipio. Pero hablar de responsabilidad significa hacer su labor, claro, como obligación, con la plena conciencia del acto. Aquella persona que sabe comportarse de manera correcta a la par de los valores humanos. Aquellos actos que generen confianza entre las personas de la comunidad en la que va a actuar. Eso significa, poniendo claro un ejemplo de autoridades pasadas respecto a estos temas y que a algunos de mis compañeros les tocó presenciar. A nuestro criterio, según lo que consideramos como colectivo Iscuintli, hacerse responsables de esta sobrepoblación de perros y gatos significa 1. Salvaguardar los derechos de los animales no humanos, es decir, ejercer una tenencia responsable de parte de las personas hacia con los animales de compañía. 2. No envenenar a perros ni gatos en situación de calle. 3. No abandonarlos en el basurero municipal. 4. Esterilizar perros y gatos en situación de calle. 5. Promover programas de concientización sobre el cuidado animal. 6. Garantizar las facilidades para que las personas responsables cubran las necesidades de salud y muerte de sus animales de compañía. Eso es lo que en la comunidad de Cuilapan de Guerrero se podría llevar a cabo desde la cabecera municipal. Así que nuestras solicitudes hacia con las nuevas autoridades, que sean por ese caminar que de manera muy general lo señalamos ya cerrando con el artículo número 14 de la Declaración de los Derechos de los Animales, pero que obviamente ya es de su conocimiento, queridos radioescucha, que cuando tratamos de manera individual cada artículo en los programas anteriores, pues se abordó un cachito de detalle de cómo podemos respetar estos derechos de los animales que bufan y ladran y que no hemos podido escuchar. Y que claro, que nos quedamos cortas, porque ¿qué hay de aquellos que trinan, mugen, balan, rebuznan, barritan, cantan o zumban? Hay mucho de qué hablar, ¿cierto? Y por supuesto, mucho más que hacer. Sin embargo, empecemos a cuidar a aquellos que tenemos, con los que tenemos mayor convivencia, nuestra familia perruna o gatuna. Bueno, quedemos entonces. Comprometámonos a pedir a nuestras autoridades, aquellos servidores públicos, que no se olviden del ejercicio de sus responsabilidades en torno a estos temas que le competen a la Regiduría de Salud, Ecología y Educación como primera línea quizá, sin descuidar a los demás cargos municipales. Y bueno, señoras y señores, servidores públicos de este nuevo gabinete, ojalá estén sintonizando esta frecuencia de su programa Cuatro Patas, que con mucho cariño hacemos para todo público. Y echemos, con ayuda de toda la comunidad, manos a la obra con estos problemas ya bastante viejos que nosotros los Homo sapiens sapiens hemos causado. Muchas gracias por su escucha y nos encontramos en el próximo programa de Cuatro Patas. Indy, pues ojalá quienes nos escuchan corran la voz de estas acciones que nos corresponden

Además de al doctor William, pues también a la compañera Indy, al compañero Quinty, que me acompañó el día de hoy, pero que también hizo su participación como cada semana en la sección literaria de este programa. Agradezco también, y como colectivo agradecemos, a las estaciones que nos permiten transmitir nuestros sentires y pensares, al 91.7 Radio Cuilapan y también al 91.5 Radio Universidad de Oaxaca. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales como colectivo Itzcuintli. Además, los programas de radio grabados también los encuentran en la plataforma archive.org, que se escribe archive.org. Pues por mi parte es todo, muy contenta me quedo en este día y esperamos contar con su participación cada semana para reflexionar juntas, juntos, sobre estos temas que nos interesan y que competen a todas, a toda la humanidad y a todas las especies que compartimos este planeta. Así también, por esta ocasión nos despedimos. Muchas gracias, Ana, por la oportunidad de estar aquí compartiendo los micrófonos. Y claro, también agradeciendo la amabilidad de su atención y a las compañeras del equipo de Cuatro Patas por su arduo trabajo, al doctor William, En fin, hay tanto que agradecer, hay tanto que dar, hay tanto trabajo por delante. Por hoy, llegamos al final. Hasta luego. Por hoy, llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.